amigas y compañeros, agradecerle a José la invitación, felicitarlos por esta fantástica cena que ha unido a la mayoría de los sindicatos de la ciudad de Olavarría, agradecerles mucho que comiencen a caminar este camino fantástico de recordar el día y constituir el día del militante del campo nacional y popular. La verdad que llegamos a estos días en los cuales comenzamos a transitar el último tiempo del camino electoral que nos queda hasta el 23 de octubre. Y son días donde les vamos a pedir a todos y cada uno de ustedes, los militantes del campo nacional y popular, redoblar el esfuerzo para que tengamos un gran triunfo, tanto en el país, en la provincia como en Olavarría. Y muchos de ustedes lo saben bien, sobre todo aquellos dirigentes que estuvieron allá por el año 2001, que bancarse la crisis económica que vivió el país. Y digo los dirigentes que tuvieron que dar la cara frente a ese mundo del trabajo que no tenía la posibilidad de ofrecerle trabajo a todos los argentinos, a esas empresas que se cerraban y no daban oportunidades. Y además esos dirigentes que permitieron que allá por el año 2009, en un momento que tuvimos un golpe importante del mundo a la Argentina, esa crisis económica que solo con la inteligencia de Néstor Kirchner se pudo parar, que con la inversión que se hizo en Argentina, en Olavarría, muchos de ustedes lograron que en Olavarría por aquellos días, de hace nada más que 2 años atrás, no hubiera desocupado ni hubiera suspendido. Y eso fue posible porque algún día Kirchner miró Olavarría muy particularmente, decidió invertir en obra pública, decidió dinamizar la economía, pero también porque hubo dirigentes sindicales que descubrieron el salario de los trabajadores, que cuidaron los puestos de trabajo, hicieron posible que Olavarría fuera y seguirá siendo la capital del trabajo, porque Olavarría tiene la vocación de trabajo, los empresarios necesarios para seguir dando trabajo, pero también dirigentes sindicales responsables, como muchos de los que están acá, que permiten que sigamos conservando y creando fuentes de empleo. Olavarría tiene un fantástico destino si lo cuidamos entre todos. Si seguimos haciendo de esta Olavarría una ciudad en la cual puedan venir inversiones. Pero entre todos tenemos que cuidar que esas inversiones creen trabajo decente, que creen trabajo bien remunerado, que las cargas sociales se paguen, que los empresarios respeten a los trabajadores. Si todo eso lo logramos, seguiremos haciendo una gran ciudad. Hay una oportunidad fantástica en Argentina, que solamente la puede garantizar este movimiento nacional y popular que hoy encabeza Cristina Kirchner. Hay una oportunidad fantástica para adelante para Argentina. Y Argentina sigue creciendo, porque el mundo le sigue comprando lo que la Argentina vende. Pero si esa renta extraordinaria que hoy se genera en el campo, la volcamos a la creación de industria, a la creación de trabajo genuino en nuestros distritos, a la creación de trabajo en nuestros pueblos, vamos a lograr que la Argentina sea el país del pleno empleo. Que todo lo que se ha logrado no se pierda. Pero para que todo lo que se ha logrado no se pierda, tenemos que trabajar para un gran triunfo el próximo 23 de octubre. Y eso está en manos de ustedes, en convencer a los vecinos que no están convencidos. Convencer a aquellos que todavía no se convencieron, en convencer a aquellos que todavía no nos escucharon. Por eso les pedimos especialmente a los peronistas, a aquellos que eligieron otras opciones el 14 de agosto, que entiendan y sepan que acá hay una unidad de concepción, que acá hay una unidad de conducción, que todos somos parte de un mismo proceso nacional y popular, que todos acompañamos a este gobierno nacional para hacer posible que la Argentina sea un gran país, para darle oportunidades para todos. Por eso el 23 le pedimos que nos acompañen, que acompañen a los hombres y mujeres del Frente para la Victoria, que somos los hombres que defendemos el movimiento nacional y popular. Y no quiero dejar de pasar. pasar la oportunidad, porque algunas cosas se están diciendo en el peronismo de la barriga que me parece importante que los que estamos acá empecemos a conversarlas. Algún día Perón dijo que primero el país, después el movimiento y por último los hombres. Nuestra preocupación es el 23 de octubre, porque ahí se juega el destino del país. Pero sabemos que a partir del 23 de octubre también hay que pensar en el movimiento. Y hay que discutir las autoridades del peronismo, hay que discutir las autoridades del partido, hay que participar en esa discusión y todos aquellos que participamos en este proceso tenemos derecho a pedir una palabra. Y de esa discusión va a ser parte central del movimiento obrero, porque el movimiento obrero ha sido parte fundamental de lo que ha pasado en la Argentina en este último tiempo. Y tienen todo el derecho del mundo a reivindicar un lugar para tener esa discusión, como también va a haber lugar para discutir el rol de los sindicatos en la barría, el rol que tienen que tener y la representatividad que tienen que tener. Son las cosas que vienen después del 23 de octubre. Hoy no tenemos que discutir y modificar el objetivo central que tenemos por delante. Un gran triunfo de Cristina, un gran triunfo de Daniel, y les pedimos que nos acompañen en la barriga. Muchas gracias a todos.